En realidad, la paritaria 2018 no había sido convocada. Bueno, se hizo este 15 de junio, se abrió. Y nosotros puntualmente en la mesa paritaria pedimos que se abra la mesa de ascensos y promociones para tratar las categorías y legajos, cuyo representante de ATE es Hugo Vidal, nuestro secretario de Finanzas, que es municipal. También pedimos que se otorgue el pase de planta permanente del 33% que está estipulado en el convenio colectivo, que corresponde a un 16,5% de pase a planta permanente de la Municipalidad de Cañuelas y el otro 16,5% del porcentaje de los trabajadores a el Hospital Ángel Marcetti. Otra de las cosas que pedimos es que los saberes por título, premio a conductor, tareas insalubres y de riesgo, sean con aportes, así también lo reciben nuestros jubilados. Pedimos que aquellos trabajadores municipales que están próximos a cumplir los 25 años de antigüedad, se les pague en tiempo y forma. También solicitamos la equiparación de categorías para aquellos jubilados que, por ejemplo, si un trabajador municipal se jubiló con categoría administrativa, sea actualizado a la categoría administrativa actual, para que el jubilado no quede rezagado en los aumentos jubilatorios. También lo que pedimos fue otorgar la categoría más alta, que está por convenio, con 3 años que se cumpla con este convenio. Que se lo jubile con 3 años antes de jubilarse, se los pase a la categoría más alta. Esto está por convenio y que se le dé cumplimiento como tal. Y otra cosa que nosotros propusimos desde ATE es que aquellos trabajadores municipales que tengan que sacar la licencia de conducir sean eximidos del pago, porque es una forma de achicar el gasto de bolsillo. Y, por supuesto, que quedó a consideración del Ejecutivo si es para aquellos que tienen un cumplimiento de tasas o si los va a eximir en un porcentaje o en el total de la licencia de conducir. Eso quedó a consideración. Y no descontarle los días por paro a aquellos trabajadores municipales que decidan adherir a los paros que están debidamente informados en tiempo y forma al Ejecutivo. También, bueno, pedíamos al intendente en ese momento que nos diera el día 27 de junio, como consta en la ley, como Día del Trabajador Estatal. Bueno, este pedido no fue aceptado. Esperando por una nueva reunión paritaria, también hay un número en especial de aumento que va a pedir ATE, ¿ya lo tienen estipulado o esperan saber cuáles serán las respuestas a estos primeros pedidos del gobierno? Sí, lo segundo. Vamos a esperar la respuesta de todo este petitorio porque entendemos que esto también significa un gasto para el municipio de Cañuelas y en base a esto que se nos conceda o no, va a ser también nuestro pedido de porcentaje de aumento salarial. ¿Para cuándo crees que puede ser la próxima reunión y en cuánto tiempo estarían terminadas las paritarias ya para un nuevo aumento? Y nosotros estamos esperando de un momento a otro que nos llamen, porque a veces te llaman en el día, a las 6 de la tarde, ponerle nos reunimos en paritaria y hacia allá vamos, pero calculamos que no debe pasar muchos días más, porque también nosotros presentamos por nota que hay una alta adhesión de trabajadores profesionales del Hospital Dr. Marcetti que se han sumado a nuestra ATE. Así que también este es un tema para resolver cómo se va a tratar en la mesa, si se va a tratar en la mesa paritaria o si se va a tratar a través de otra modalidad, lo que tiene que ver en cuanto a trabajadores médicos, profesionales de la salud, asistentes sociales, todo lo que ello significa. Y en otro marco, en lo que tiene que ver más con el sindicato en particular y sí con la central de trabajadores, el día de mañana se va a estar presentando aquí en Cañuelas el Colo de Isasi, que es el secretario general de ATE a nivel provincia, porque se va a estar presentando la lista, ¿es así? Sí, es así, es una primicia que nos garantizó que vamos a contar con la presencia del Colo, secretario general de la provincia de Buenos Aires, no solo de la Central de Trabajadores de la Argentina a nivel provincial, sino también secretario provincial de ATE, provincia de Buenos Aires. Se vienen las elecciones de la CTA autónoma el 8 de agosto y nuestras referentes locales son Teresa de Luca a nivel secretaría general de la CTA autónoma y acompaña a Graciela Perazo, nuestra actual secretaria general de ATE, como adjunta. Así que estamos invitando a la prensa y a todos aquellos afiliados a la CTA y a ATE a mañana reunirnos en el kilómetro 64, en la ex parrilla el 64, donde está el local de la CTA.